sin olvidar mi despertar y aquella luz que me envolvió. Día tras día yo no dejo de nombrar tu bello nombre, tierno Jesús.